Sur constituyó un puente cultural con el exterior, pues permitió a los intelectuales argentinos relacionarse con la vida literaria tanto de Europa como la de Estados Unidos. Sur, a su vez, difundió la obra de diversos escritores argentinos en otras partes del mundo. Esa convivencia y ese intercambio entre estos sectores así bien diferenciados termina en el curso de esta década, pero termina en realidad cuando comienza la guerra. Primero con la Guerra Civil Española, pero definitivamente con la Segunda Gran Guerra en 1938. Y eso se nota internamente, inclusive en el tipo de artículos que aparecen en Sur. En un trabajo que yo hice sobre Julio Cortázar, veía cómo en Sur hay, desde el 31 hasta el 38, la presencia, digamos, de cierto pensamiento irracionalista, para llamarlo de alguna manera, representado sobre todo en el campo de la antropología por Benjamin Fontaine, un francés, ¿no?, que les enviaba artículos especiales a ellos. Menciones respetuosas, por lo menos, del surrealismo y del existencialismo. Eduardo Romano, doctor en letras. Y que contra todos estos movimientos y este tipo de pensamiento aparece, digamos así, una clara censura a partir del 38, e inclusive después hay un número especial de Sur contra lo que ellos consideran irracionalismo, irracionalismo que abarca en el campo de la literatura al surrealismo, al existencialismo, etcétera. Yo lo tomo en cuenta eso porque Cortázar justamente es uno de los que reacciona contra esa censura y sale a defender el surrealismo y el existencialismo confundido con el fascismo, ¿no? Ahora, esas posiciones, digamos así, sectarias, ¿no?, es decir, de enfrentamiento así muy dogmático, no son anteriores al 38. Si la década, más bien, hasta ahí se desenvuelve en un clima de gran convivencia. Otro caso así que podemos citar es el de Marechal. Publica, por ejemplo, en Ortodoxia, una revista aún más sectaria, en cierto modo, que Sol y Luna, porque una revista de los llamados cursos de cultura católica, de los cursillistas. Ahí publica artículos sobre la poesía de San Juan de la Cruz, o sobre Berceo, la poesía religiosa. Y en la misma época está colaborando con Sur. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Leopoldo Marechal. Publica sobre Don Segundo Sombra, sobre Guirales y una serie de artículos, los temas. Otro ejemplo a considerar o a tener en cuenta es que la palabra fascismo, antes de la guerra, no era motivo, digamos, y de alarma para los liberales. En esa década viajan en Europa Victoria Ocampo, directora de Sur, y Eduardo Mallea, secretario de la revista, y los dos dan conferencias en centros de intelectuales fascistas. Y esto no es motivo de reprobación ni de censura, ¿no?, desde su sector, digamos así, político de pertenencia. Así que ahí la guerra es una divisoria de aguas muy importante para tener en cuenta, por su incidencia sobre, digamos así, la organización interna, ¿no?, de los intelectuales argentinos en ese momento, y a partir de ahí. Victoria Ocampo nació el 7 de abril de 1890 en el seno de una familia aristocrática de Buenos Aires. Su familia se radicó en Francia cuando ella era una niña y allí tomó clases de música y cursó estudios en la Sorbona. Yo recordaba aquella frase del príncipe Muishkin en una de las novelas de Dostoyevsky que más admiro. ¿Qué importa mi aflicción?, dice el personaje de Dostoyevsky. ¿Qué importa mi aflicción? ¿Qué importa mi mal si me siento en estado de ser feliz? No entiendo que pasemos junto a un árbol y que no seamos felices al verlo. Victoria Ocampo. Conferencia dictada en Berisso, provincia de Buenos Aires, en 1969. Su obra más importante fueron la serie denominada Testimonios, constituida por 10 volúmenes que se publicaron entre 1935 y 1977, y su autobiografía. Esta obra consta de 6 volúmenes que se imprimieron luego de su fallecimiento entre 1979 y 1984. Como editora en su revista Sur, Victorio Campo le ofreció generosos espacios a escritores famosos y a otros desconocidos o inéditos. A causa de sus ideas políticas contrarias al gobierno peronista, fue encarcelada. En 1967, Victoria Ocampo fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad de Harvard. En 1976, fue designada miembro de la Academia Argentina de Letras y se constituyó en la primera mujer en ocupar ese lugar. Además, Victoria Ocampo fue presidenta del directorio del Teatro Colón, fundadora y presidenta de la Unión Argentina de Mujeres y miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes entre 1958 y 1973. También puedo mencionar otro hecho, ¿no? Otro documento, que es el libro que la municipalidad le dedica al cuarto centenario de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires en 1936. Eduardo Romano, investigador de la cultura popular del Río de la Plata. Ahí colaboran tanto Marechal o Ignacio Anzuategui, como José Gabriel, Manuel Mujica Lainez, por supuesto Borges, Arturo Cancela. Es decir, en la lectura de los artículos uno ve las diferencias enormes desde el punto ideológico que hay entre ellos. Pero la municipalidad los convoca a todos por igual, sin hacer diferencia. Es decir, no hay, todavía no está configurado, me parece, completamente lo que después vamos a llamar como sector oficial o dominante de la cultura oficial, que es el que maneja, el que otorga premios, señala vetos y censuras. Es decir, esto va a ser mucho más fuerte del 38 en adelante. El 15 de octubre de 1931, en la mítica editorial de don Manuel Gleiser, se publica la primera edición del Hombre que está solo y espera, de don Raúl Scalabrini Ortiz. Para ese clima intelectual de los años 30, ¿cuál fue el aporte, cuál fue el significado que tuvo ese texto, Eduardo Romano? Bueno, ese ensayo es muy importante y a veces ha sido no muy bien considerado, en función de que después él adopta, digamos así, para su pensamiento un sesgo más estrictamente, más particularmente económico-social, ¿no? Con sus investigaciones sobre el Imperio Británico y la manera como ese poder deformó, digamos así, no solo nuestra economía, sino también nuestras formas de convivencia. Pero el hombre que está solo y espera cuenta en un momento, digamos así, de interrogación sobre el ser nacional. Es decir, acababan de llegar a Buenos Aires algunos viajeros, pasar por Buenos Aires, como el conde de Kaiserling, ¿no es cierto?, Ortega y Gasset, y habían lanzado sus opiniones sobre el porteño. Opiniones que en general tenían la superficialidad del turista, ¿no? Aunque estuviesen avalados por hombres, digamos así, de prestigio y de medida intelectual importante. Raúl Scalabrini Ortiz se destacó como pensador, escritor y poeta. Siempre adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina. En verdad, Scalabrini Ortiz no tenía demasiada simpatía por el caudillo popular Hipólito Yrigoyen, aunque luego del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, revisó su posición al ver el carácter reaccionario de las fuerzas que se habían confabulado contra el líder radical. Por entonces, renunció a la redacción del diario La Nación y comenzó a criticar con dureza a la dictadura militar desde las páginas de noticias gráficas. Scalabrini Ortiz fue amigo de Arturo Jaureche y Homero Manzi, con quienes formó parte de Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Su primer libro se llamó La Manga, que publicó en 1923 a los 25 años. Su mayor obra fue El hombre que está solo y espera, un libro en el que reflexionó sobre el comportamiento del porteño. Este fue un intento de investigar el alma argentina. Con respecto a esta obra, el propio autor señaló: "Yo realzaba en mi libro las virtudes de la muchedumbre criolla y demostraba que su valoración no debía aprenderse de acuerdo a las reglas y cánones europeos. Daba una base realista a la tesis esencial de la argentinidad y sentaba la tesis de que nuestra política no es más que la lucha entre el espíritu de la tierra, amplio, generoso, henchido de aspiraciones aún incorrectas, y el capital extranjero que intenta constantemente someterla y juzgarla. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Hoy, literatura y cultura popular en la infame década de 1930, con Eduardo Romano.